Hola y bienvenidos a Sundercover. Ya sabéis que Sundercover, bueno, no es el podcast de la Sundercracia.com en sí, sino que es como una especie de spin-off detrás de las cortinas, en el backstage, en cuando quiero decir algo y no sé dónde quiero decirlo. Es decir, que es otro canal de Sune que se llama Sundercover. Pero en ocasiones los voy mezclando, ¿no? Según la temática, pues lo meto en el mismo feed de la Sundercracia. Es un poco caótico, pero es muy fácil de entender. En Sunecracia están las entrevistas, en general, no cerraremos puertas, y en Sundercover pues salgo yo haciendo reflexiones, mini noticias que no sabría cómo darle un sentido al mismo nivel de interesante que las entrevistas que hago en Sunecracia, y entonces lo hago en Sundercover. Quiero decir con esto que no es un podcast Sunecracia al uso. Los que sois habituales ya conocéis cómo funciona la mecánica de Sundercover. Es mucho más personal, mucho más tranquilo, mucho más coloquial, mucho más, bueno, mucho más Sune, ¿no? Sune ante el peligro solo. Y hoy voy a hablar un poco, he querido titularlo In Reply to Hot Factory, utilizando el título que hace Mael TJ en su podcast In Reply to. Vamos a ponernos en situación, ¿vale? El otro día, en Alicante, se celebraron las primeras Pod Night, que fueron un éxito, por lo visto. ¿Qué es una Pod Night? Bueno, antes de nada, he de decir que ha salido un feed recopilando todas las Pod Nights. ¿Qué son las Pod Nights? Pues son eventos mensuales, generalmente, sí, que se hacen en diferentes provincias, con el único objetivo de reunirse en un bar a tomar cervezas gente que le gusta el podcasting. Y tarde o temprano acabas hablando de podcasting, de cómo grabas, de cómo escuchas, de tú cómo lo bajas. Bueno, un poco la versión fácil de explicar, como dice el creador Materrón, es la versión lúdica de las JPod, ¿no? Lo que la gente de las JPod le gusta de irse al bar, de estar con los amigos, con los compañeros de hobby. Pues eso son las Pod Night llevadas provincialmente. Tenemos, si no mal recuerdo, en Sevilla. Tenemos en Alicante ahora. En Málaga, pues creo que se está celebrando ahora mismo, mientras estoy grabando esto. En Madrid se van a hacer también esta semana. ¿Dónde más hay Podnight? No lo sé, he perdido la cuenta. La cuestión, existe una cuenta en Tumblr que es Podnight, no me sé la dirección exacta, pero puede ser que sea podnight.tumblr. Y han habilitado un feed que si a alguien le interesa, pues se lo puedo pasar por Twitter, @sune, en el que irán subiendo audios. Por ahora hay dos, uno de una explicación de qué son las Podnight y otro de cómo fue la Pod Night de Alicante, que es a lo que voy. En la Pod Night Alicante, organizadas por María Santonja de Fans Fiction, a la cual me lanzó un besito, pues consiguió reunir mucha gente de Alicante, bastante exitoso, si no me equivoco fueron 19 personas cuando ellos pensaban que irían los dos solos, y se está previsto de que se haga aleatoriamente cada mes. ¡Qué mal hablo, por Dios! Está previsto que a partir de ahora se haga una cada mes, siendo una un viernes y otra un sábado. Esa opción me gusta, porque las otras Pod Nights, por ejemplo, en Sevilla son en jueves. Y ahí ya yo no podría participar si se hicieran unas en Barcelona. Guiño, guiño, guiño. Entonces, en esas Pod Nights vinieron pues los chicos de Hot Factory. Podcast que sí que tenía escuchado de oídas, pero nunca me había acercado a él, porque la temática de videojuegos no es que no me guste, simplemente hace tanto que no juego y suelen ser muy largos, y también me da dos cosas miedo de un podcast de videojuegos: que me canse porque no entiendo nada, o que me enganche y me vicie y me haga coger esa quiero jugar a estos juegos y no puedo. Entonces, en fin, así que me aventuré y escuché el último de Hot Factory, en el que hablaban de Pod Night, y mira, oye, qué sorpresa. Estuvo bastante distendido, incluso la entrevista me lo he escuchado enterito. Recomiendo como mínimo la escucha de este, si estáis en la misma situación que yo. No sé cómo será el resto, tengo que ir un poquito más atrás a ver. Lo hacen en directo, hacen una charla, son muy graciosos, muy brutos también cuando hablan. No sé, me han gustado mucho, me ha gustado sobre todo la forma de expresarse y no es caótico. Yo recordaba los podcasts de videojuegos tipo Game Over, que para mi gusto son demasiado, ¿no? Demasiado... Uf. Mucho cambio de ritmo, mucho sketch, mucha gente, mucho guión, mucho de todo. Y mi cabeza no estaba para eso.

y ellos tienen, no son de AsSpot. AsSpot es otra cosa, que eso también está un poco liado el tema. Es la Asociación Aragonesa de Podcasting. AsSpot está repartida por toda España, no tiene una localidad concreta. Y no organiza JPods. Todavía. Así que yo creo que si tenéis alguna duda, chicos de Hot Factory, pues nada, me escribís, @Sune, seguidme la conversación por Twitter. Y si ha quedado todo claro, pues nada, ahí os dejo en manos de María Santonja, que seguro que son unas excelentes manos. Bueno, seguimos con el tema. Este era el tema principal del Sounder Cover, el In Reply to Hot Factory. Pero también quiero explicar algunas cositas más que, como digo, no tienen cabida en un sonecracia normal con un entrevistado. Pero aquí sí, aquí puedo explayarme, contar mis cositas. Como por ejemplo, en iVoox hay novedades. Tenemos novedades en iVoox. Si entráis en iVoox podéis hacer dos cosas nuevas, ¿vale? Desde zona privada. Una, vincular en vuestro en vuestra página de Facebook una página de iVoox, así como una etiqueta nueva que se llama Podcast dentro del Facebook. Si os entráis en el Facebook de la Sonecracia, por ejemplo, pues estará fotos, actividad, y luego habrá otros, me parece que pone vídeo o podcast. Pones podcast y en el mismo Facebook aparecerá una página que emula mucho a la página de iVoox, ¿no? Pero desde tu página de Facebook, eso está muy guay. También ahora, si entráis desde iVoox, tanto página como desde aplicación en la Sonecracia, veréis que he vinculado el botón de PayPal de lasunecracia@gmail.com. Ahora se puede donar muy fácilmente a través de iVoox. Han implementado esta opción para el podcaster que se lleva 100% íntegramente todas las donaciones. Así que sí, a partir de ahora queréis donar alguno de vuestros podcasts favoritos, como por ejemplo La Sonecracia, pues solamente tenéis que entrar en iVoox y darle y os saltará ya desde el móvil la opción PayPal. Simplemente, muy sencillo. Ahora, que no queréis donar, pero queréis hacer algo por La Sonecracia o vuestro podcast favorito, o La Sonecracia, pues lo que tenéis que hacer es ir a iTunes y dejar una valoración, una reseña, una valoración de 5 estrellas. Sí puede ser, porque esto ayuda mucho a crecer. Y reseñas, que tengo 3 reseñas nuevas en 2005. Una es trampa, porque soy yo. Voy a leer la mía. Dice, increíble el contenido de este podcast, ya sea propio o de invitados. Siempre te sorprende. Si tuviera un podcast, lo haría justo así. Oh, espera. Vale, una bromita mía que he hecho para autopromocionarme en iTunes. Lo siento, soy así de cruel. Soy así de tramposo. Pero tengo otras dos más. Tengo una de Bindinet, que dice, imprescindible, me pone 5 estrellas, y dice, tras el seudónimo de Sune, te encontrarás con una persona entrañable, de buen humor, sincero y amigable, con una voz agradable y dispuesto a darlo todo por una de sus mayores pasiones, que no es otra que el podcasting, y promover su difusión. Un tipo incansable, inteligente y simpático, que siempre está ahí para dar a conocer nuevos audios de personas que merecen la pena, en este fabuloso mundillo. Guachi, muchas gracias, Bindinet. Abrazos para el señor Bindinet. Bindinet lo que hizo es perder 2 minutos de su vida entrando en iTunes, buscando La Sonecracia y dejando esta reseña. Como bien hizo también Dri Rednik, que ya ha aprendido a enviar reseñas desde su nuevo iPhone. Era una persona de BlackBerry, aplaudámosle. Y Dri Rednik nos deja 5 estrellas, dice Meta Podcast, dice el mejor podcast sobre podcasting. Siempre se trata las cosas interesantes, muy recomendable, recordad siempre el nombre de Sune. Esto era como el anuncio de Messi, esto ha molado. Recuerdo mi nombre. ¿Os acordáis cuando salía ese anuncio de Messi? Que todo el mundo decía, ¿tú quién eres? Pues mira, si os sabéis acordar. Si empiezo a decirlo, a lo mejor acabo siendo un Messi. Recuerda mi nombre. Y hasta aquí damos por finalizado el Sounder Cover de hoy. Simplemente anunciar que este viernes, si hoy estamos a 27 de enero, pues 30 y... ¿cuándo será? Bueno, pues eso. Este viernes en Spreaker tendremos un directo a las 11 de la noche. Invitados son Sueldo 3.0, que es un podcast de marketing que está en iTunes. A partir de ahora voy a coger a gente de la portada de iTunes y voy a traerlos en directo. Con ayuda de una nueva compañera, una persona que está muy bien, casi digo físicamente, no lo voy a decir, muy bien en el entorno podcasting, aporta mucho, me encanta, piensa muy similar a mí y me gusta mucho cómo lo hace, cómo lleva los ritmos. Para mí es perfecta para la Sonia y Gracia, así que a partir de ahora, en muchas ocasiones, sobre todo en los directos, para que me ayude a manejar, mientras yo pueda manejar el chat, los botones, los sonidos, y tenga alguien ahí ayudándome, pues vamos a contar con la presencia de María Santonja de Fans Fiction, así que se incorpora a la Sonia y Gracia, a los directos de la Sonia y Gracia. Este viernes vamos a tenerla por primera vez, a María Santonja, siendo de la Sonia y Gracia, y juntos entrevistando a Sueldo 3.0. Pues ya está, hasta aquí todo. Este es un Undercover que ha quedado un poquito largo, pero bueno, ya veis que no he hablado mucho. Han sido los chicos de Hot Factory. Visitad Hot Factory, id a cualquier Podnight que se os presente y seguid las cuentas de Fans Fiction, Sueldo 30, Hot Factory, @Sune, @María_Santonja. Nos vemos en el siguiente, bueno, en el siguiente de la Sune Gracia y más cosas que vendrán, muchas más cosas. Y hasta aquí ya, bueno, con todo esto yo creo que ya me queda menos para dominar el mundo. Undercover. Me ha dicho mi papá que no podría acercarme a los niños. Me ha dicho mi jefe que tendré que estar a 2 metros de mis compañeros. Dicen que van a cambiar muchas cosas, pero hay algo que nunca cambiará. Las personas siempre querrán estar cerca de las personas. Orange, la red que conecta a más de 25 millones de personas en España. Orange.